Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su satánico amigo, el Rul, la mutarrata satánica del yerno, bien satánico. You are sanitized, Kriga satanized. Híjole, es que bueno, hay que hablar de... Bueno, somos el Café Comiquero, escúchenos donde escuchen podcast. Tenemos Instagram y tenemos Facebook. Bien That's por it. Nosotros. El punto es, este es un fin de semana muy musical. Y muy Metal. Muy mero, lleno de metal. Hay metal hasta en el mendigo cómic que reseñamos, hombre. Sí. Que aparte el autor del cómic es le gusta el metal. Y toca. Hasta sabe tocar metal. Sí, se avienta unos riffs y unos... otra onda, ¿eh? ¿No tiene su banda, Bruticus? Bruticus, sí, es 100% real, Bruticus. Así que, santo Dios, por donde quieran, es de metal y musical este fin de semana, porque... El pasado viernes 25 de abril, para empezar, se lanzó el nuevo disco de Ghost. Ahorita les platico al respecto del Skeletá. Santo Dios, qué discazo. Y mi hermano y yo fuimos a ver a Lord of the Lost. Por primera vez en el Circo Volador. O sea, bueno, no sé si Lord of the Lost, pero nosotros nunca habíamos ido al Circo Volador. Por lo menos nosotros no. Y qué bueno que hay gradas. Sí. La pasamos bien a gusto. O sea, bien cómodos, la verdad. Aparte de que fue un gran concierto, Lord of the Lost, o sea, un lugar mucho más chiquito, mucho más reducido, pero que se siente más comunal y pachón. Uh-huh. Pero son un relajo esos cuates. Sí. Increíble, de veras. Todo lo que necesitan, digo, también suena fácil, ¿no? Todo lo que necesitan es un juego de luces, quizá una máquina de humo y tocar como Dios para tener un buen show de metal, ¿eh? Fíjate que algo que incluso no me di cuenta hasta después y no extrañé, es que no tenía pantallas. No, porque no era necesario, no. Estábamos muy cerca. Sí, o sea, el venue se presta a que veas bastante bien en general, o sea, digo, no te caería mal una pantalla, pero, pues vaya, no realmente no necesitaba, o sea, la cercanía con el público era muy buena, son condenadamente divertidos, talentosos, es otro rollo, ¿eh? Nos llevamos la sorpresa de que, bueno, la alineación es, hay dos guitarras, y uno de ellos no estuvo. Se enfermó de la panza que no estaba escuchando desde su hotel. Sí, el Benji. Sí, pues ni modo, así pasa. Pero ¿sabes qué? Es bien curioso. O sea, no es como que no haya hecho falta, pero no demeritó el concierto a pesar de que les faltaba un integrante. Sí, que comentó Christian, ¿no? Chris. ¿Sí? Bueno, Chris Hams. Que Chris comentó en el concierto, sí van a escuchar sus guitarras, pero porque había como unas secuencias. Sí, es una pista. Una pista, exactamente. De hecho, pusieron su lugar. O sea, el lugar que le correspondería, o sea, lo dejaron ahí, pues, vacío, pero con una maquinita donde, pues, como supongo que es un sampler o algo así. Sí, es que es otro guitarrista. Benji es guitarrista y toca también el guitar. Oh, ok. Así que, pues, bueno, no hay tanta bronca, ¿no? Que el concierto abrió, por cierto, con una banda mexicana, Luto. Muy buena, ¿eh? No los conocía ni de broma, pero muy buenos, ¿eh? Que obviamente empiezan y sí, como que oye, suena muy a Lord of the Lost. Ya después ellos, el mismo vocalista de Luto lo dijo. No, pues que no, estos señores que nos inspiraron tanto de Lord of the Lost. No, se notaba cañón, ¿eh? Puesto, ¿verdad? Sí. Y ya propiamente Lord, o sea, muy buen setlist, muy parecido. Bueno, no parecido, pero tuvo varias que tocaron. Hay un disco en vivo de ellos en el Festival de Wacken. Similar al setlist, pero con algunas sorpresas. se escuchaba bastante bien, o sea, para hacer, o sea, para hacer un recinto. Creo que el recinto está bien pensado para la música. Y incluso el grupo abridor se oía bien, ¿eh? Sí, es que el Circo Volador era originalmente sala de conciertos. Ah, con razón, ok. Sí, siempre, desde el inicio se ideó que fuera para eso. Ya, yeah. Ok, nice. Sí, sí, sí, estuvo súper padre. Yo me la pasé súper a gusto. Un poquito de calor, eso es lo único, el pretito en el arroz. Sí. Oye, el demográfico de los que iban al concierto, qué bárbaro, ¿eh? A ver, me encanta. Miren, si nunca han ido a un concierto de rock pesado, de metal, vayan. Por muchas razones. Para empezar, no hay como escuchar rock en vivo. Sí. No lo hay. O sea, sí es padrísimo, obviamente, tener acá tus bocinas pachonas, o a lo mejor unos audífonos acá súper pachones, unos Marshall, que como les traigo ganas, en fin. Pero no hay como ir a un concierto en vivo. Sí, la energía es otra cosa, ¿eh? Sí, definitivamente. Y aparte, el ver, te llena de esperanza ver el demográfico, pues, porque sí ves personas de, pues ya de la generación de mi hermano y mía, que pues ya no estamos jóvenes, pero pues también ves a chavos más jóvenes que nosotros, o sea, que andan por ahí de sus 30, finales de sus 20, y vimos a una familia. Una familia, sí, el papá así más grande que tú y yo, por supuesto. El papá y la mamá más grande que mi hermano y yo, y llevaban a sus 3 hijos. Y hijos chiquitos. Yo creo que el más grande habrá tenido unos 14 años. La nena, que yo creo que era la más chiquita, unos 10. Y otro chavito que suele tuvo como unos 9, no sé, algo así, pero él es el que estaba quedando jetón. Ah, bueno, sí, yo estaba más chiquillo. Sí, sí, pero la niña bien entrada. ¿Y el otro chavito? O sea, se sabía todas, o sea, era... No, no, no, me sentí bien Villamelón yo. Pero está padre, está bien. Y obviamente, pues, hay o sea, y entre esos demográficos, digamos, pues, todo mundo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que, obviamente, pues, estaba yo esperando a mi hermano allá afuera del Circo Volador. ¡Ay, mi hermano! Me di la peor vuelta de la vida, pero... Pero bueno, eso ya algún día lo platicaremos. Pues estaba yo esperando, obviamente, y pues ahí ves el... No necesitas saber qué tipo, o sea, exactamente qué banda va a tocar por ahí para ver qué tipo de música es. Todos de negro, pototas, estoperoles, cadenas, pelos largos, barbas largas, cabellos pintados, etcétera. Que se ven bien súper rudos, pero me encantó un momento en el que pues, estábamos ya en el concierto, de esos momentos entre canciones, y el vocalista Chris Hams nos dijo que él se sentía se sentía honrado de que hubiera lo que él podía alcanzar a ver del público era pues puras caras sonrientes, felices, y todos somos súper pachones ya ahí adentro, pero afuera nos vemos bien rudotes, ¿no? Sí, no, es un ambientazo, la verdad, ¿eh? Genial, genial, genial. Y nos llevamos una gran sorpresa al final. Sí, porque nos encontramos casualmente a un gran escucha del programa, su nombre es Paco, muy joven él, que nos saludó, o sea, de repente decía Carmex, y yo, ya me volteo y es Paco. Ya alguna vez lo había conocido en otro evento que hubo hasta por acá, hasta Cuautlán Izcalli. Y a ti no te conocía. Y pues estaba feliz de vernos, nos saludó muy efusivamente, que escuché el programa, Paco, un saludote. Nos comentó que era su primer concierto de metal en la vida. ¡Ah, oh, eso se sintió bonito! Y que conoció a Lord of the Lost por tus recomendaciones, carnal. Y yo voy acá a dar el shout-out. Ahorita, bueno, en estos días estuve haciendo memoria, me enteré que iba a venir Lord of the Lost por los últimos días que usé el Twitter, por un comentario de Paco. Oh, nice, ok. Él me dijo, oye, ya sabes que va a venir Lord of the Lost. Yo de holy shit, ¿no? Y mira, ¿dónde nos fuimos a encontrar? Y nos fuimos a encontrar en el mendigo concierto. Así que ahí el shout out ahí a Paco, que nos estás escuchando. Tú me dijiste que venía Lord, y no me pude pasar mejor noche, de veras fue genial. Ahí estuvimos. Y coincidió, ¿cómo dices? Con el lanzamiento de. Creo que es Skeleta, ¿no? ¿Skeleta? No sé, tiene un acento al final. Tiene una rayita, pero creo que escuché al Tobías diciendo Skeleta. Skeleta. Uh-huh. Qué discazo, Yo no lo he escuchado todavía. Le decía a mi hermano que salió. Tuve oportunidad de escucharlo el día que salió, pero yo tengo como un... Pues, no sé cómo decirle. ¿Maña? ¿Pet peeve? I don't know. Que si un día, o sea, si ese día voy a ir a un concierto de alguien, no escucho música de alguien más. O sea, no sé por qué. O sea, siento como que no sé si me contaminaría la experiencia, si le sería fiel al artista que voy a ver, no sé. Y ya van dos veces que me pasa. Cuando fuimos a ver a Metallica el año pasado, el día del primer concierto que fuimos a ver a Metallica en el 2024, se lanzó un nuevo disco de Nightwish, banda que también me encanta. Y dije, no, no lo voy a escuchar hasta que pasen los conciertos de Metallica. Ya después lo escuché, me encantó, me fascinó. Por eso no había escuchado el de Ghost, el de Skeleta. Por angas o mangas no me he sentado a escucharlo, porque quiero escucharlo. Siento que es un que cuando son este tipo de discos nuevos que estoy esperando, como Ghost, Metallica, Nightwish, Maiden, whatever, necesito darme tiempo para escucharlo. No puedo ponerlos de fondo para hacer otra cosa, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo y es exactamente lo que hice yo ayer por la noche. Ok. ¿Y qué tal? Para empezar, déjenme decirles que ayer fue... Estamos grabando un domingo, ayer fue sábado. Yo también tenía... O sea, el sábado después de ir al concierto de Lord of the Lost. Es de que, o sea, como estuvimos sentaditos y todo, pues no terminé tan tranqueado, si pude levantarme temprano en la mañana. Me tomé mi licuado de proteínas porque ya estoy viejito. Y pude salir sin ningún problema, sin sentirme tan tranqueado. Fui a recoger mis cómics a Fantástico. Por fin llegó Lilith número 3. ¡Nice! Teníamos dudas, ¿eh? Sí, tenía muchas dudas. Una reseña súper, súper rápida al respecto de... Vamos a ver un comentario al respecto de ese número, de Lilith número 3, de Vault Comics. ilustrado y escrito por Corin Howell. Los colores son de... Ahí me acuerdo que el colorista es alguien más... Varnia Sahadewa y las letras de Jim Campbell. Es el cómic sueltito visualmente más impresionante que le he visto a Corin Howell, ¿eh? Right, okay. No es como que no le haya echado ganas durante Queen of Swords, sí, por supuesto que sí, pero sí se tomaba muchos atajos, pues, que de repente los artistas de cómics tienen que hacer, muchos close-ups, muchos encuadres donde no tengas que ver fondos, cosas así. Aquí no escatimó, ¿eh? Pues es su bebé. Que es su bebé, o sea, sí. Se nota las ganas, en fin. Fui a recoger mis cómics, pasé, ya compré a Lilith. Por cierto, había todavía una copia silvestre de Lilith para recoger así en la mesa, ¿eh? Con una portada variante de Chris Sahan, muy bonita portada, pero me llamó la atención de que si cuando ponen aunque sea uno o dos números, dos sueltitos ahí en las mesas de Fantástico, es porque hay más de un pelado que los preordenó. Correcto. Debe haber al menos uno, dos o tres quizá que hayan ordenado su número de Lilith, ¿eh? Ay, seguramente la copia ya voló. Me pasó cuando quería comprar el número uno de Lilith, que sí me dijeron en Fantástico, sí, teníamos como dos copias ahí, pero ya no hay. O sea, pero sí las dejaron en mesa y ese día que las pusieron en mesa volaron, ¿eh? Y así que esa por esa parte me da mucho gusto. Te digo, ya fui a recogerlo y demás. Y luego me pasé, quise pasar un mix-up. Y dije, a lo mejor alcanzo alguna copia de... Si las trajeron, debe haber alguna copia por ahí del Skeleton, ¿no? De Ghost. Ya fui ahí a mix-up. Y si lo que me dijeron es cierto, me quedo muy tranquilo. Porque me decían, oye, sí trajimos, pero ya no hay. Ok. Y le pregunté así a los que estaban ahí vendiendo, oye, una edición, no sé, de los de vinil o de cassette, ¿qué tal? Me dijeron, esas sí las trajimos, pero eran sobre pedido, ¿eh? O sea, tenías que pedirlas antes. Dije, ah, bueno, y entonces CDs, pues ya no, pero resurtimos nada más que unas dos, tres semanas. Ah, ok. Pero sí va a haber. ¿Y sabes qué encontré? Encontré dos discos que también me dieron mucho. O sea, sentí muy bonito de verlos. ¿Cuál y cuál? Que estaban así como que en sus top sellers, digamos. Estaba el Right Here, Right Now de Ghost, o sea, el concierto, pues. Uh-huh. Estaba muy padre. Y Keep Me Fed de The Warning. Oh, nice. Qué bien. Qué gusto, ¿eh? Sí, el rock representing acá, también incluso ahí en Mix Up. Pues obviamente dije, bueno, pues ni modo. Que hubiera querido comprarlo y llegar a casa y escucharlo. No se pudo, no hay ningún problema, ya lo compraré después, pero... No hay necesidad de que ustedes pirateen nada. Ghost puso todas tus canciones, todo el nuevo disco lo pueden encontrar en YouTube, ¿eh? Sí, está su playlist oficial de Skeleton en su sitio, sin problema, ¿eh? Nada más que un poquito en desorden. Las primeras en su playlist, las primeras tres canciones las pusieron en orden de que aparecieron los sencillos. Empieza con Satanize, después Lacrima y después Peacefield. El orden del disco es Peacefield, Lacrima, Satanize. que creo que la de Peace Field, la versión, o sea, del disco es un poco más larga, tiene unos coros introductorios. Tengo entendido que empieza un poquitín más larguito, sí. Uh-huh. Y este, pero bueno, ya yo escuché el disco. ¿Alguna vez han escuchado un disco de alguien y se ha puesto a chillar por lo bueno que está? Bueno, así me pasó. Wow. Oh, okay. No, es fantástico el mendigo disco, es fantástico. Ya algún día me tendrás que platicar que hay algunas canciones que me quedé de, ok, esto me recuerda a esto. No, buenísimo por donde quieran verlo, ¿eh? Lo único que por ejemplo, que te puedo decir que sí que encontré influencias cuando escuché la de Lágrima, unas guitarras muy cuineras, ¿eh? A mí me pasó en Peacefield. Digo, en Peacefield, sí, exacto. A ver si el día... Bueno, ya después nos veremos, pero... Hay una donde no pude dejar de pensar de... Huh, esto es más Maiden que Maiden a principios de los 2000. Ah, ok. Que ya ves que a Tobias le gusta Maiden, entonces... Tobias es conocedor, le gusta el metal. Oh, ok, no, tengo que escucharlo. Ya lo platicaremos en otro momento que nos veamos, carnal. Pero sí, esta semana no pasa. Espero que de hoy tenga como un tiempito de escucharlo con calma. Que así es como lo quiero escuchar. O sea, absorber el disco... como se debe. No, de veras, fantástico. Sí, date tu tiempo para escucharlo. También ustedes que nos escuchan, ahí va mi recomendación siempre con en general lo yo creo que con todo, ¿no? Pero creo que últimamente la forma en la que escuchamos música, pues no es como, no siento que sea la ideal, ¿no? La escuchamos de fondo cuando vamos, pues, no sé, en el carro o si no tiene carro, transporte, algo así. De repente siento, o sea, está bien, obviamente está padre que lo hagan así, porque también hay que escuchar musiquita, pero creo que bueno, por lo menos yo sí extrañaba el poder sentarme, así aplatanarme y escuchar un disco enterito y pachón. Tiene mucho valor eso. Exacto, sí, ya después seguramente lo escucharás N cantidad de veces en camino al trabajo, lo que quieras, pero como que la primera tiene que ser así, intensa, ¿no? Sí, definitivamente. Y pues hablando de metal, vamos a hablar de otro tipo de metal. De metal y de intenso y awesome. Vamos a platicar por primera vez en el Café con Miquero, que yo recuerdo la primera vez, que hablamos de los Transformers. Sí, estoy casi seguro que es la primera vez que hablamos de los Transformers aquí en el Café, ¿eh? En cualquiera de sus iteraciones, ni de películas, ni de series de animada, ni de mucho menos de cómics. Y tengo que decir que yo llegué a este cómic de Transformers por ti. Ah, sí, pues yo te recomiendo yo conseguí el número uno de Transformers de Daniel Warren Johnson. Y dije, oye, esto está awesome. Es cuando me dijiste, y lo dibujas Daniel Warren Johnson. Oh, ok. ¿Ya? ¿Ya valió? Sí. Y es todo lo que tuve que decirle a mi hermano. Sí, con eso tuve. Nunca había comprado un cómic de Transformers en la vida. Y tengo que decir, fíjate que... O sea, ya después de leer los primeros 6 números, que es el primer arco de esta serie de Image, Skybound, que es el estudio de Robert Kirkman, debo decir que... ¿Cómo? No sé... A ver si tienes sentido lo que te voy a decir, ¿eh? Échale. Me gustaban mucho los Transformers cuando era niño. Tuvimos juguetes de Transformers, te acordarás. Uy, sí. Vi la serie animada de Transformers. Uy, sí, claro. Pero no la recordaba tanto. O sea, la verdad no es... Tengo más... recuerdos más vívidos de Thundercats y de Mazinger Z, por ejemplo. Pero Transformers no tanto. Pero la disfrutaba mucho. Creo que la pasaban en el 13, creo. Cuando era Imevisión. Ahora, si mal no recuerdo. Y me gustaba mucho. Y me gustaban mucho los juguetes. Eran... o sea, en ese sentido, la serie de TV hizo exactamente lo que necesitaba hacer. Que era venderme los juguetes. Que estaban fantásticos. O sea... yo tuve el Optimus, el original, el Optimus así con el, no sé qué marca los traía aquí, a mí no sé si era Mattel, creo que son de Mattel, y tuvimos más, después vinieron otras generaciones donde estaban los Dinobots, por ejemplo, los Insecticons, o sea, crecieron muchísimo esa franquicia, pero no es una, o sea, aunque sí tengo conocimiento del lore de Transformers, No me siento con la misma con el mismo nivel de conocimiento que de otras cosas. Y estoy segurísimo que... vi varias cosas en este cómic que yo digo... Alguien que sea muy, muy fan de Transformers en todas sus iteraciones... seguramente encontró mil detalles que yo no. Pero aún así, es un cómic que se disfruta por sí mismo porque es un inicio fresco y se disfruta horrores. Es increíble lo que hizo Daniel Warren Johnson con esta franquicia, ¿eh? Sí, alguna vez platicamos así, nuestras bromas todas macabras de... O sea, es una franquicia. Se nos olvida que de repente Transformers es una vil franquicia, propiedad de compañías del mal. Creada originalmente para venderle juguetes a los Squinkles burros. Y no importa ninguna de esas circunstancias, Daniel Warren Johnson puede ser algo que sientas auténtico, que te llegue, que tenga mucho corazón. Hay que ser fregón para hacer algo así. Y le des lo que le des, ya sea un personaje como Wonder Woman o un personaje como Beta Ray Bill, que son igual parte de una franquicia, parte de una corporación, y logra hacer cosas fantásticas. Y cuando hace sus cosas propias, o sea, no sientes esa diferencia de esto como es franquicia, lo trato de una manera. Esto como es mi trabajo de autor, lo trato de otra manera. Sí tiene que hacer cosas diferentes en cada historia, pero siento que a lo largo de todo su trabajo es muy auténtico en lo que hace, ¿eh? Sí, eso es lo que se agradece mucho de alguien como Daniel Warren Johnson. 100% que lo sientes auténtico, de verdad. Y dicho esto, carnal, ¿qué te pareció a ti, así de primera instancia, este primer volumen de Transformers? Mira, yo sabía que iba a doler, porque recuerdo haber leído el primer número y dije, ok, esto está medio intenso, esto se puede poner canijo. Pero no pensé que tanto. Sí, está así de wow. Yo recuerdo que los personajes humanos dentro de Transformers, pues sí eran importantes, sí movían la trama en algunas cosas, pero si me preguntas el nombre de alguno de ellos, no tengo ni idea. Pues estaba a punto de preguntarte si eran importantes, si movían la trama. Sí, realmente, sí, de repente sí. Pero por supuesto, o sea, ¿qué es lo que queríamos ver? Queríamos ver a Optimus Prime, a Megatron, a Starscream, etcétera. Pero no quería, pero, o sea, no te interesaba mucho lo que pasaba con los humanitos. Y muy al estilo de Godzilla Minus One, aquí sí te importan los humanitos, ¿eh? Es que sabe cómo hacer que te importen. Sí, 100%. ¿Sabes qué? También creo que somos un poco injustos al respecto. Yo no he leído otro cómic de Transformers. Es probable que sea igual en otros lados, que también haya grandes cómics de Transformers y nunca nos hayamos enterado, ¿eh? Que su historia en cómic es muy vasta, ¿eh? Pero muy, muy vasta. Bueno, no amarga, pero sí es larga. Empezaron en Marvel. O sea, de hecho, los primeros cómics de Transformers fueron de Marvel. Después hubo en Marvel UK, hubo otros cómics Transformers. O sea, entiendo que no era exactamente lo mismo. O sea, fueron historias creadas para ese mercado. Y luego la franquicia se fue a IDW. No es cierto. En una desaparecidísima compañía que se llamaba Dreamwave. Ni siquiera sé qué sea eso. Que fíjate que esa... ¿Llegaste a ver a un artista que se llamaba Pat Lee? Sí, claro. Que dibujaba como... Dibujaba Transformers, de hecho. Y dibujaba muchos mechas y todo eso. O sea, no era su editorial, que yo sepa. Pero dibujó mucho para Dreamwave. Y por ahí estaba viendo un video de Near Me Condition, de Uncanny Homer, donde platicaba, mostró un custom omnibus que se hizo con los cómics de Dreamwave de Transformers. Y dice que ese material, dice, se ve prácticamente imposible de republicar. Y dije, ¿por qué? Y la razón es que resulta que Dreamwave terminó defraudando a un montón de gente. ¡Holy shit! Ajá, o sea, fraude financiero, o sea, que hubo bronca y que hubo... O sea, terminó mal por donde lo quieras ver, ¿eh? Fuck. Entonces, esos assets, incluyendo pues los cómics que hicieron de Transformers, hasta donde sabemos, está muy difícil que se lleguen a reimprimir. Después pasaron a IDW, que en IDW tuvieron cualquier cantidad de cómics y de derivaciones. Hubo cómics de Beast Wars. Fíjate que yo recuerdo más, o sea, tengo mucho más fresco en la memoria Beast Wars que la serie, que G1, que la primera serie, ¿eh? De hecho, es lo que yo más vi de Transformers, Beast Wars y Beast Machines. Y Beast Machines, exactamente. Pues hubo todo eso en IDW. Eventualmente hubo no sé qué cantidad de cómics. Fueron muchos años con la franquicia. Y de repente, ¡pum! ¡Sorpresa! Se acabó lo de IDW y empezaron con Image Comics y Skybound. Y qué forma de abrir boca, ¿eh? También creo que, o sea, Skybound es, o sea, Skybound, Kirkman. Es muchas cosas menos menso. Se lo dio a la persona indicada. Sí. Y le dijo, date vuelo. Ahí va el buen Daniel. Con su equipo de siempre, ¿no? Es lo bonito de Daniel Warren Johnson. ¿Qué es lo primero que hace? Ah, pues junta a sus cuates, Mike Spicer y Russ Gutten. Y ahora le vamos a hacer más cómics, hijos. Y verás que cuando se juntan esos tres, dude, ¿sabes es otro que rollo, va a salir bien? Sí. Bronca. O sea, lo que sea que vaya a hacer, va a salir bien. Sí, sí, definitivamente. A veces se ha llegado a colorear el mismo en ocasiones, en algunos proyectos chiquitos, también lo hace muy bien, pero Mike Spicer es otra onda, ¿eh? Es que lo entiende, él sí entiende a Daniel. Sí. Y las letras de Ross Wooten, me encanta que le da su personalidad a cada uno de los personajes. Está increíble eso, ¿eh? Y es, o sea, porque no nada más, pues así, todo ya como se hace el lettering hoy día. Sí, tienes tus paquetes de tipografía, pero una cosa es la tipografía y otra cosa el diseño que les eches a los globos de texto, a los cuadros de captions, o sea, es a las onomatopeyas, es muy distinto. Sí, muy diferente, o sea, cada cómic tiene su estética, o sea, porque se nos olvida de repente que al ver una página de cómic completa, pues ves toda la composición, incluyendo los textos, ¿no? Y no sé si te ha pasado, pero que hay cómics que están muy bien dibujados, pero algo no te cuadra, como que algo se siente raro en la página y es porque el lettering, su Kung Fu no es bueno, ¿no? No recuerdo, digo, porque debe haber, pero no recuerdo el último cómic así publicado profesionalmente que tenga ese problema, pero ¿sabes dónde se ve muchísimo, muchísimo? Con artistas que empiezan a hacer su cómic como para lanzar en cosas como plataformas digitales como Webtoons, de todo, cosas así. Que pues ellos mismos hacen su lettering, es de, o sea, obviamente ahorita no te alcanza para pagar a alguien, pero en el momento en el que puedas. Sí, sí, exacto, o sea, tienes toda la razón. Como dices, a lo mejor al principio no les va a alcanzar para pagar y pues ellos tendrán que rotularse a sí mismos como puedan, como sepan. Sí, y hay unos que lo hacen muy bien, pero sí hay otros que es de, pues, no tienes las herramientas para eso, es normal, no pasa nada. Exacto, sí, por eso la importancia de los rotulistas también, carnal. Y, pues, ¿de qué va este primer arco? Como dijimos, es un fresh start. O sea, no necesitas haber leído nada, saber nada, etcétera. Y empezamos con tristeza profunda. Todos los Autobots y Transformers andan medio muertos. Sí. Y para llegar ahí, conocemos también a los personajes humanos. Conocemos a Spike, que su papá se llama Sparky. Que trabaja como una planta de energía, algo así. Y su papá fue soldado. Y ahora es alcohólico. Bueno. Sí, porque así te va en la guerra te zurran. Y ahí papá, ya deja de tomar. O sea, dices, no más, es que esto está muy latinoamericano, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es la experiencia universal, dude. Necesitas anestesiarte con algo de esta realidad horrible. Y nos enteramos de que Sparky, pues tuvo... perdió a alguien. Por lo que entendemos es el hijo, es el hermano de Spike. No sabemos, no en este primer número no sabemos mucho qué onda, pero eso lo rompió terriblemente y eso también acabó afectando a Spike. Conocemos a la mejor amiga de Spike, que se llama Carly, que ella quiere ser artista. Me encanta que es, ¿sabes a qué? O sea, no sé si fue intencionalmente de Daniel Warren Johnson, pero me recuerda un poquito a Extremity, ¿te acuerdas? A esta... Tea. O sea, no igual, pero siento que es como que la influencia. Es una artista que le gusta así todo lo fantástico y lo suyo es el arte y todo. También se me hace un poco un self-insert de Daniel, ¿eh? Ah, eso nunca pasa, ¿cómo crees? Mira, hay una en el panel donde conocemos a Carly, ella está reclinada sobre su camioneta, una van. Y la van está, o sea, lo que se conoce con él, tiene lo que se conoce en inglés como el paintbrush. Uh-huh. La pintó con una escena estilo, entre Conan el Bárbaro y Señor de los Anillos. Hay una parte de mí que está diciendo, Daniel, ¿qué se me hace, dude? Sí, exacto. Quisiera ver cómo es su carro. No, yo quisiera haber conocido su carro cuando era chavo. Sí, ya me imagino. Estoy casi seguro que era algo así. Muy seguramente, grita fantasy y Merol y todo esa camioneta. Y dices, sí, este es su spirit animal de Daniel Warren Johnson. Que a mí ni me digan exactamente. Ya ahí andaban pues ahí dando el rol, iban a ver las estrellas con un telescopio, porque Spike quiere ser astronauta, quiere trabajar en el espacio, o sea, tiene grandes sueños, muy a pesar incluso también de la opinión de su papá, porque su papá, pues, como que él está en un rollo muy depresivo. Y por azares del destino, hay un temblor, y ese temblor los lleva a una cueva subterránea en alguna parte de las montañas, y ahí encontramos una gigantesca nave llena de Transformers, Autobots y Decepticons, que aparentemente parece que están muertos, ¿no? Aparentemente, es que es bien curioso, sé muy bien esta parte de los Transformers, pero ¿están tan muertos como realmente puede estar un Transformer? Sí, pues sí, son máquinas, pero ya ves que tienen como una chispa vital, ¿no? La All Spark y no sé qué rollo, ¿no? Pero parece que mientras esa cosa esté más o menos viva, mientras no se la truenen, pues medio jala con todo lo demás, no sé, está raro. ¿Llegaste a ver de refilón, quizá en la tele, una, o sea, Transformers the Movie, pero la versión animada? Sí. Ahí muere Optimus Prime. Muere bien muerto. Rodimus. Exacto. Y me acuerdo que, o sea, algo que se me quedó mucho cuando lo vi, es que se pone gris. O sea, como que se le escapó la chispa, ve todo a saber. Y se pone gris y es que, ahí sí, ya es peso muerto. Sí, suena feo, pero sí. Yo dije, no, si estos los veo con colorcito, han de estar vivos, ¿no? Mira, es un buen punto, ¿eh? Y vemos que alguien despertó. Alguien de entre todos esos Transformers despertó y quiere revivir a todos los que están ahí dentro de esa nave. Ese alguien es Jetfire, que también es un, o sea, transformaría en un avión, que creo que era un Decepticon, según yo. No estoy seguro, pero según yo sí era un Decepticon. Y él empieza a revivir, pues, a sus amigos. Y de repente, ¿a quién es el primero que tiene que revivir? Porque para esto hay una cosa en la nave que se llama Teletran One, que es como su, I don't know, digamos, con lo que se regeneran, se activan, algo así. ¿Y a quién tenía que revivir primero, no? Al mejor de todos ellos. Starscream. Fucking Starscream. Sí, sí. Si hay un momento en la historia de la guerra Autobot Decepticon que uno dice, fuck, creo que la regué, fue este. Sí, porque según mis recuerdos, incluso también en las películas de Bay, si hay alguien que siempre es un problema, siempre es un traidor, siempre, pero ahí lo tienen, es Starscream. Pues sí. ¿Y qué es lo primero que hace Starscream cuando lo vuelven a reconstruir? Volarle la cabeza a Bumblebee. A Bumblebee, por cierto. También siento que es un statement, ¿no? De Daniel Warren Johnson. Esto no es... This is not Michael Bay bullshit. Sí, exacto. Sí, de... Ni crean que vamos a ir por ahí de... Ay, ahorita va a ser el amiguito de todos Bumblebee. No. No, ya. Está muerto como el dodo, ¿eh? Le voló... O sea, yo estaba así inconsciente, digámosle, inerte. Y así a quemarropa le dispara y este ya falla de... No, ¿qué estás haciendo, no? Pues, acabando la guerra, hijo, ¿no? Dice que no ves los signos que tengo aquí, o sea, y señala sus marcas de Decepticon y toda la onda así de, ¡oh! Dije, no, o sea, empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos fuerte, empezamos canijo. Y cuando Starscream iba a rematar al pobre de Jetfire, se despierta el mero mero Optimus Prime y lo salva con un suplex. Sí, hay algo que también me encanta de Daniel Warren Johnson, es esto. No deja la cruz en la parroquia en nada de lo que haga. Siempre va a haber momentos muy... obviamente muy emotivos, muy canijos, pero siempre hay momentos muy merol. Siempre hay, por alguna razón, lucha libre. Y todo está bellísimamente ilustrado, muy en su estilo. Sí, no. Creo que ver a Optimus Prime haciendo una llave de lucha libre no estaba en mi lista de cosas en la vida, pero mira, no, está bien, lo agradezco. ¿Y sabes qué? Se sintió bonito ver que le pusieran la torre así a Starscream. Fuck you. Y después, el siguiente en despertar fue Ratchet, el que era una ambulancia. Y recuerdo que un amigo tenía esa ambulancia. Ya me acordé de eso. Dije, oh, qué bonito. Yo nunca lo vi, ¿eh? Sí. Bueno, llegó a estar en México el juguete, pero... Claro, sí. Claro, pero nunca lo vi. Pero seamos honestos, el que todo el mundo quería era Optimus Prime. De los Transformers, 100%. Sí, por supuesto. Y los propios momentos que están ahí dicen, pues, ¿de qué lado de quién estamos? Pero algo les dice que el lado correcto es el de Optimus, ¿no? De por ahí despiertan más, despierta Soundwave, que era uno de mis Transformers favoritos, los Decepticons, de los que más me gustaban. Es el que tenía los casetitos. Sí, yo digo que él era el mejor Decepticon, ¿eh? Sí, o sea, tenía sus cassettes que tenían sus diferentes robots chiquitos para diferentes tareas. Era el diseño estaba increíble, ¿eh? Oh, sí. Vemos también que por ahí está el tráiler, está la caja del tráiler que está suelta, está separada. Que es algo que siempre me hacía mucho ruido en la animación, ¿eh? Cuando se transformaba Optimus, de repente le salía la caja de la nada, ¿no? Sí, como que, bueno, ya sabemos que de repente los Transformers desafiaban las leyes de la física. Y la lógica. Totalmente. Y vemos por ahí el arma, el rifle que Optimus siempre usa. Y dije, no manches, o sea, es el Optimus Prime clásico, pero con un nuevo toque, ¿no? De un toque un tanto extremo, pero ok. Sí, pues sí, está padrísimo. Que Daniel agarra todas las... la estética de los juguetes que uno conoce, ¿eh? Exacto, o sea, la cajita de Optimus, el cañón, el diseño de Starscream, todo está ahí, la verdad. Ah, no, fantástico en esa parte. Pero, pues, o sea, más allá de que, ay, esto se ve bien padre, bien bonito, no sé qué, etcétera. Sí, pero todo se está empezando a ir al demonio. Sí, todo se va al demonio y tienen que salir por patas. Sí, por mucho, ¿eh? Porque, de hecho, pues, revivieron más Decepticons que Autobots, entonces... Pues tienen que salir por patas, se lleva a los humanitos también, porque los humanitos le ayudaron. O sea, cuando Starscream lo estaba por punto de rematar, le acercan, así con mucho trabajo, le acercan el cañón a Optimus y eso pues lo salva. Entonces, pues, ahí la humanidad ya agarró bando, ¿eh? Sin saberlo, pero ya ahí agarró bando exactamente. Ay, cuando Optimus y Ratchet se escapan así de, Ratchet, transform and roll out. ¡Oh, Dios, qué bonito! Y me encanta que Daniel voltea la página, o sea, tienes que voltear la página para verla, pues, en el sentido que debe ser. Aprovecha ese... Quizás quiso hacer un splash page, a lo mejor no hubo tiempo, no hubo espacio. Me hubiera encantado que fuera un splash page, pero me gustó cómo quedó. O sea, así a lo largo para que vieras el tráiler de Optimus Prime en toda su gloria, ¿no? Sí, y hay un detalle del trabajo de Donald Warren Johnson aquí con los Transformers, es en las precisamente cuando se transforman. Ajá. Que te lo había mencionado que quizá yo no he leído mucho, por no decir que ningún cómic de Transformers, pero sí he visto algunas escenas de cómics de Transformers, en particular aquellas donde precisamente se transforma porque se ve awesome. Pero como que siempre agarran la... ¿Cómo decirlo? Pues las poses más heroicas para que se transformen, ¿no? Ah, sí. Y Daniel no. Agarra los momentos más awkward que pueda haber en la vida para precisamente apreciar la transformación de cada uno de estos monigotes. No sé por qué, pero esa cosa me encanta. Que haga eso. Es como si le hubieras puesto pausa en un VHS... que hubieras grabado de Transformers en los momentos que no tenías que ponerle pausa, ¿no? Sí, exactamente. Ah, se ve fantástico. Logran escapar, Jetfire quiere ayudarlos, tiene una pelea con Starscream, Starscream le llama traidor y que no sé qué, y se le une Skyward, otro de los Decepticons. ¿Y cuál es el gran problema ahora? Pues que no tienen energía, ni Decepticons ni Autobots... Están al 100 y requieren una fuente de energía para convertirla en, pues, lo que ellos es su alimento. Yo les decía Energon, pero es Energon. Energon, porque suena pachón. Sí, Energon, y hasta rima, ¿no? Te juro, por eso me tardé en decirlo. Quería decir, si va a rimar, sí rima, ok. Y Starscream dice, pues va, vamos a buscar energía por aquí. ¿Y a dónde se meten? A una planta de energía eléctrica. Casualmente, la planta donde trabaja Sparky y su amigo Dave, que es el papá de Carly. Y llega, o sea, imagínate el terror de la gente, o sea, de ver a este robot tipo Kaiju destruyendo cosas. Y de repente agarra, captura a Davey. Y lo primero que dice es, ah, qué frágil. Dice, hasta está apachurrable. Y lo apachurra y nada más escuchamos un squish, ¿no? Sí, fucking Starscream. Y yo dije, ok, este número uno te da, o sea, todo el... Es la prueba de todo lo que te espera ver, del tono que vas a encontrar en la serie, del tono de acción, de que no nos tocamos el corazón tampoco, de que hay heroísmo y todo, pero es crudo y es intenso. Y dije, wow, al igual que tú, no sé cómo hayan sido los otros cómics de Transformers, pero dije, wow, esto es... O sea, esto a mí yo de cuando era chavito le hubiera fascinado leerlo, ¿eh? Ah, sí, definitivamente. Porque es muy anime, es como lo que decíamos, ¿no? En el anime, o sea, por ejemplo, en Mazinger Z nos tocaban el corazón, como si en He-Man, ¿no? Por ejemplo. Ah, es porque en Mazinger no tenían corazón, ¿no es cierto? O en Robotech, ¿no? Por ejemplo. Bueno, es que ahí era, la idea es que los chamaquitos vieran cómo en la guerra te zurran, hijo. Sí, o sea, sentías la muerte de veras, o sea, decían la palabra, se murió, cosa que creo que nosotras decían, ah, no, ya no está, o se fue, o algo así, ¿no? Pues el anime, en fin. Ese primer número, fantástico. Y el siguiente, de hecho, el siguiente número, si lo lees back to back, hay un gran contraste entre esa última página de Starscream matando a un pobre tipo y disfrutándolo sádicamente. Y lo primero que ves de acá es a Optimus admirando la belleza del planeta Tierra. Y algo que platicábamos Fernando y yo antes de arrancar el programa es que Optimus es, de todos los Transformers, Autobots y Decepticons desde luego, es el más humano. ¿Sí? Los demás Autobots sí son pachones y sí se preocupa por los humanitos y todo porque sienten responsabilidad por ellos, claro, pero el que de veras siente por los humanos es Optimus. Sí. Oh, está muy padre. Y no solo por los humanos, por la vida en general, ¿no? La vida en general, porque él está fascinado, está tan embelesado de ver la Tierra, pues cielo azul, el pasto verde y demás, que pues pisa un pobre ciervito. Así, ¡ay, mataste a Bambi! Y pues él se siente del carajo porque dice, o sea, yo no fue mi intención, pero todo aquí es tan suave y pachoncito que, pues, ¿qué puedo hacer, no? Y este Spike se acerca a él y le dice, no te preocupes, lo vi todo, fue un accidente. Y lo que dice Optimus es el gran contraste con Starscream, dice, no tenía idea que tu hogar fuera tan frágil. Y lo dice con preocupación, así de, híjoles, es que para mí todo es metal, o sea, yo puedo, donde pise no va a haber bronca en mi mundo, ¿no? Pero aquí no. Y Starscream está fascinado de que todo el mundo sea tan frágil. Dices, oh, son pequeñas cositas, pero qué fantástica caracterización que hizo ahí Daniel Warren Johnson, ¿eh? Sí, de veras. Y tiene un gran momento ahí con Spike, de entendimiento de qué es una familia, qué es un padre, qué es una madre para... Para los Autobots eso no significa nada, pero pues lo empiezan a equiparar con ese sentido de pertenencia que tenían pues en su unidad en Cybertron. Nos cuentan un poquito el backstory de Cybertron. Lo que en general se habla de Transformers, ¿no? Que hay una guerra que ha durado siglos entre Autobots y Decepticons, que en algún tiempo vivieron en paz, pero después la Nación de Fuego atacó. Ah, no, espérame, es otra cosa. Pero que algo, pues, dijo, la violencia tal vez siempre estuvo ahí, no la vimos. Y desató esa guerra que, pues, desgraciadamente... Y Optimus se siente después culpable. Traje la guerra aquí a tu planeta, ¿no? Te digo que es el ver que Optimus es tan, tan fijamente humano. Y una vez más, yo no recuerdo... Yo la serie original casi no la recuerdo. Me acuerdo mucho más de la película porque fue mucho tiempo después. Uh-huh. Yo casi no, o sea, no recuerdo a Optimus que fuera así. Bueno, quizás sí lo haya sido. No, supongo que no tanto, ¿eh? Digo, supongo que no tanto, exacto. Es porque el chiste de Daniel es que actualiza mucho lo que esté haciendo, o sea, con la sensibilidad que él tiene. Entonces, pues, ya, pues qué mejor que poner a Optimus siendo super machón, ¿no? Sí, sí. lo hace funcionar muy bien. Y aparecen aquí más personajes. Poco a poco, parece un videojuego, pero poco a poco vamos desbloqueando personajes. Sí, porque en la cajita esa del tráiler de Optimus ahí agarraron a cuánto cuerpo de Autobot encontraron. Y órale, a ver cómo los podemos ir reconstruyendo, ¿no? Y sí, y hay una escena muy padre en donde pues está Ratchet Optimus y ya sale ahí un nuevo transforme, Cliffjumper, que supongo que es como... hagan de cuenta, es New Bumblebee, Better Bumblebee. Red Bumblebee. Red Bumblebee. Y están pues, como que en su nueva base secreta, pues un hoyo en la Tierra, básicamente. Y la cajita esa del tráiler de Optimus Prime... Es como en el juguetito que tenía yo una cosita chistosa con un bracito mecánico. Y aprovecha el buen Daniel como si fuera una ensambladora de Autobot. Ajá, exacto. Sí, cierto. No, o sea, recuerdo que existiera eso hasta donde yo, insisto, hasta donde tengo memoria. Yo también no recuerdo. Recuerdo que la cajita del tráiler en la serie animada de repente los humanitos se metían y hacían cosas de laboratorio ahí. Pero así que se abriera. Y tuviera ese brazo mecánico, esa cosa, no que yo recuerde, ¿eh? Era muy, muy del juguete, si mal no recuerdo, ¿eh? Así que, mira, te digo que se me hace que... Muy literalmente siento que Daniel Warren Johnson está agarrando sus juguetes y haciendo lo que se le da su regalada gana con ellos. Oh, ya hay una anécdota en el primer número de Transformers, en su página de la página editorial, ¿no? Que en la primera no tiene cartas y después ya tiene cartas. Que dice Daniel Warren Johnson que pues de chiquito perdió su Optimus. Fuck, man. Y ya después le escriben, ojalá lo hayas recuperado, viejo, o sea, que no sé qué. Sí, seguramente ya se compró otro más, ¿no? Pero haber perdido su Optimus estaba cañón, ¿no? Mira, y si no pudo, o sea, y si no alcanzaba así como que encontrar uno, algún fan seguro se lo ha de haber enviado algo. Sí, como, pues no sé, alguien le enviaron su hombre mosca, ¿verdad? Sí, de veras que sí, porque luego la gente me lo perdía. Sí, perdón por eso. Aventaba la zanja. Sí, pero uno de nuestros escuchas amablemente un día te mandó tu hombre mosca. Y ahí lo tengo, ahí sí está, ¿eh? O sea, tengo ahí como que un... Digo, no voy a poner fotos en ningún lado porque no tengo redes sociales. Confíen en... Source, trust me, bro. Pero tengo ahí en uno de mis libreritos, uno que está más o menos a nivel, hasta arriba del librero. O sea, no es tan grande, lo alcanzas a ver así a nivel de los ojos. Ahí tengo varias cositas que me han regalado escuchas del programa y demás. Tengo ahí a Mecagodzilla, por supuesto. Tengo Venom, Y está el hombre mosca, ahí anda el canijo. Sí, sí, no me acuerdo ni cómo se llama el personaje, pero es hombre mosca, ¿no? Que era una abeja, ¿no? Que no es hombre mosca, es un hombre abeja. Sí, pero ni lo veíamos cara de mosca. Por alguna razón. Ay, Dios. Oye, algo también, Ratchet es como... Es una ambulancia y pues es el que ha estado trayendo a la vida poco a poco a los Autobots. Y me da risa que pues... Eso lo pensé después... Pero ves que Cliffjumper está chiquito, o sea, en comparación sí. De tamaño, ¿no? ¿Eh? ¿Sabes qué? En mi cabeza fue de, pues alcanzó la energía para un dinosaurio, ¿no? Qué mala onda, pero sí. Bueno, ok, pues es para lo que alcanzó. Y en paralelo, hay una escena, hay un panel donde pasa algo que después tendría repercusiones. Carly, siendo la artista que es, en lo que están ahí pues reparando Autobots, pues se pone a pintar más en su camioneta y pinta Optimus. ¿Eh? Que eso me encanta, o sea, ella como que no tuvo que esperar el momento ideal para ponerse a pintar desde pues aquí estoy, tengo chance, todo esto que acabo de vivir es muy traumático, ve tú a saber, pues voy a pintar mientras, ¿no? Y voy a pintar lo que acabo de ver, voy a pintar Optimus Prime. Y dije, ok, o sea, está padre, o sea, va en personaje de cómo es ella, pero vamos a conocerla más por ese tipo de detallitos, ¿no? Y esa escena tendría sus consecuencias. Sí, y una vez más, no siento que haya sido un self-insert de Daniel Warren Johnson. No, 100% no, ¿eh? No, ¿cómo creen? No me lo difamen. Siento que si se pone a esperar en una sala de espera del doctor o del banco, ahí agarra cualquier ticket y se pone a dibujar, ¿no? Si no tiene nada con qué dibujar, va con la respuesta. ¿Me presta una pluma, señorita? Yo creo que sí. Se me hace que sí. En fin. Y pues, pero la acción no para, porque Starscream mandó de regreso a sus achichincles, a Skyward y a Soundwave, pues a robar más energía. Y ahí es donde empiezan a tomar más en serio, porque la policía llega a tomar la declaración de Sparky de... No, pues es que vino un robot gigante que era un avión que se transformaba en avión y mató a mi amigo y... A ver, ¿es un robot o es un avión? Las dos cosas, ¿no? O sea. Y aquí es, y en esa hay una batalla ahí con... básicamente es un dogfight entre aviones, entre, bueno, un avión, o sea, un jet de combate que tenemos aquí en la Tierra con Starscream. Y es ahí donde me dices que se da el primer, pues, encuentro, digamos, o no sé cómo decirlo, entre Transformers y después lo que iba a hacer Daniel Guadañoso con G.I. Joe. Es correcto. Este cómic es uno de los, hasta ahora supongo que tres, no sé si hay más, de lo que Skybound llama el Energon Universe, el universo Energon. Compuesto primero por una serie que se llama Void Rivals, que no he leído, pero que dicen que fue... O sea, levantó olas increíblemente después de su número, creo que uno o dos, no me acuerdo qué número. Que se supone que ahí se ve cómo despierta Jetfire. Pero Void Rivals lo publicaba Robert Kirkman así como que, pues es una nueva serie, échenle ojo, que no sé qué. Y de repente empezaron a salir comentarios en redes sociales de, ¿eso es un Transformer? O sea, porque lo ven ahí tirado y dicen, ¿qué está pasando, no? Y luego, sí, es un Transformer y es Jetfire. Y es cuando anunciaron que tenían la franquicia de Transformers. O sea, fue bien sneaky para meterlo, ¿eh? Ok, yo no sabía nada de eso, holy shit. Sí, la otra vez lo estaba platicando Daniel Warren en una entrevista y dije, no manches, o sea, that's fucking genius, man. Ay, hijo de su madre. Y el otro título que trajeron, que también es parte de la franquicia de Hasbro, pues es G.I. Joe. Y resulta que en esta pelea en la que está Starscream peleando contra este avión de combate humano, hay una escena también muy, muy canija donde salen expulsados, o sea su avión sale destruido, el piloto y el copiloto. Y el piloto de repente ve, Starscream lo ve cara a cara y lo aplasta como una mosca, como un bicho. Y la forma, o sea, esa tanto la onomatopeya, las líneas de movimiento, sientes el trancazo, ¿eh? Sí, sí, porque no es de que lo apachurra así nada más lo tiene en la mano y le haga squeak, no. O sea, da una palmada y hasta que queda hecho puré el pobre hombre. ¿Y sabes qué es lo más creepy? Sonriendo. Ah, sí, Starscream, es algo que... Que noté en todos los números, siempre que Starscream está matando algo, o sea, cuando está peleando no, pero cuando por fin tiene el chance de matar algo, Transformer, humano, animalito, lo que sea, sonríe el maldito. O sea, sí es uno de los villanos más deranged de toda la ficción, yo creo, ¿eh? Por lo menos así como lo está haciendo Daniel Warren Johnson, sí. Fíjense que ese detalle, que hasta se me había ido de la cabeza, qué bueno que lo mencionó mi hermano, yo creo que es lo que más me dio... De Starscream, ¿verdad? 100%. Porque ves a todos los demás Decepticons, no realmente, o sea, pues matan porque tienen que hacerlo, ¿no? Pues esos son sus enemigos, bla, bla, bla. Pero lo único que siento que de verdad sí disfruta, no solo el pelear, sino el matar específicamente, es Starscream. No, está muy cañón. Y el otro piloto logró escapar. Y incluso con tecnología experimental, ¿no? Te traía un paracaídas y de repente, ¡pum!, le salieron alas como si fuera Scrander, ¿no? Le da medio batalla a Starscream. Con un arma y logra escaparse. Y lo que vemos es un close-up muy con toda la intención al nombre que lleva en su uniforme. Dice Duke, que es uno de los personajes de G.I. Joe. Que mira, si yo medio me acordaba de Transformers y si sí tuve juguetes de Transformers y si sí me gustaban los Transformers, de G.I. Joe no sé casi nada. O sea, seguramente al que vio esto dijo: no manches, o sea, cameo nivel, no sé, haber visto algo de Marvel, qué sé yo, ¿no? Pero a mí, o sea, dije, bueno, o sea, entiendo que es de G.I. Joe, qué genial para el que también sea fan de G.I. Joe, pero bueno, es una buena forma, sin que te estorbe a la historia, de introducir esa sensación de universo compartido, ¿no? Y es otra vez, y como siempre, voy a quejarme de las cosas que hacen Marvel y DC al respecto. Es algo tan sencillo como esto, poder seguir conectando tus universos sin que te estorbe nada. Y qué poco utilizan el resto de sus personajes, por ejemplo en Marvel. Si no son Avengers y unos cuantos X-Men, no lo hacen. Tienen... No sé cuántos personajes puedan tener en Marvel, cuántas propiedades intelectuales, cuántas cosas tienen ahí que podrían hacerlo tan rico y tan interesante, ¿no? Y te digo, ni siquiera tienes que... No tienes que hacer cómics nuevos con ellos, no, pues tienes que hacer nada. más que de repente ponerlos por ahí en algún otro cómic, a lo mejor levantan expectativa, y a lo mejor de ahí sacas otros cómics, empiezas a vender más cochinadas, que es al fin y al cabo lo que quieres. ¡Pero siempre son los mismos! Siempre son los mismos, ese es el gran problema, ¿no? En fin, moving on. Después de esa escena, quien logra escapar también es el papá de Spike. Se escapa de toda esa carnicería que están haciendo ahí en la planta de energía. Optimus y Spike ven de lejos la escena, van a... pues Optimus dice, pues es mi responsabilidad, tengo que detenerlo. Vemos nuevamente su transformación. Otra vez, como dices, es la transformación más awkward, la escena. Sí, si yo viera, o sea, obviamente, digo, en tiempo real parece que no se nota, pero si yo fuera humano y viera cómo se transforma así de, métanse, vámonos de aquí. No, Optimus, me voy atrás. Sí, no te vayas a transformar mientras esté adentro, ¿no? O sea. No, yo me voy ahí arribita, sin bronca, de veras. Me agarro fuerte. Y Spike a fuerzas quiso ir porque pues es mi papá, quiero estar ahí, bueno, que ahí va, ¿no? Y Carly dice, no, yo también pues tengo que hacer algo, no me voy a quedar aquí sentada de brazos cruzados, voy a ir a buscar a mi papá. Y se va hacia su casa. Grave error, Soundwave había lanzado a uno de sus casetitos, no me acuerdo el nombre de ese, pero es el que parece un pájaro, un pterodáctilo. Y de repente este casetito lo voltea, escanea las cosas, ve la camioneta de Carly y ve que tiene dibujado Optimus Prime. Oh shit, la siguió. Y es Carly, cuando llega a su casa, pues sí, pues ¿dónde está mi papá, no? Y el que andaba ahí metido ahí es este Sparky, el papá de Spike. Y le tiene que dar la mala noticia a Carly. ¿Se acuerdan de ese mono que dijo mi hermano cuando el primer número que llegan los Carlos Decepticos a una planta de energía? Sarky le levanta y dice, mira qué apachurrables y Squish. Ese era el papá de Carly. Sí, fuck. Sí me quedé, te juro, cuando vi este número, yo sí me quedé, no más. Fuck. Y pues Carly tiene ahora toda la razón del mundo para odiarlos. Pero aquí pasa algo muy curioso. A partir del número 3, por ejemplo, Sparky, él lo que dice es, ve parejo amenaza por los dos lados. Sea Decepticon o sea Autobot, para él es igual. Son esos monstruos que mataron a su amigo. Y Carly no. Carly dice, yo sé cuál de ellos fue. O sea, sé qué bando fue el que lo hizo, ¿no? Eso jugaría más adelante con esos dos personajes, pero... O sea, el dolor de Carly es muy auténtico. Lo que no le hace sentido a Sparky es ¿por qué a unos sí y a unos no, no? Sí. Por cierto, que el apellido de Sparky, y también el de Spike, es Witwicky. Supongo que es parte ya del lore de Transformers desde hace mucho y nunca supimos. Supongo que sí, porque cuando yo dije Witwicky, ¿qué no era el personaje de Shia LaBeouf? De la primera película de Transformers, exactamente. Que Sam Witwicky, ¿no? Así como creo que... Supongo que viene desde mucho antes y nunca nos enteramos, ¿no? Tal vez, no sé, dije, ok. Pero no, bueno, dije, no es Shia LaBeouf. Dije, ok, bien. Sin nada en contra de Shia LaBeouf, pero... También es... En buena medida el statement de tronarse a Bumblebee es de esto no es las tonterías de Michael Bay. Ándale, exactamente. Y están, o sea, Carly está en su duelo después, o sea, devastada por lo que le dice su padre. Y de repente el cassette pterodáctico, lo que me acuerdo del nombre, llega a hacérselas de jamón. El papá de Spike, Sparky, que fue soldado, ahora está preparado para la guerra, le dispara con una ametralladora, no le hace mucho. Y tiene que llegar ¿cómo se llama? Cliff Jumper a ayudarle. Y este Sparky le dispara también, porque pues ve monstruo parejo, ¿no? Sí, está súper feo. De modo, todavía no sabían qué onda. Y Carly dice, no, espérate, ese sí es chido, ¿no? Este es Pachón, tranquilo, jefe, no, Carly, tú no sabes nada, ¿no? Y hay, por cierto, ha habido varias escenas donde básicamente ha sido mucho el tema de Starscream buscando cómo revivir a los demás Decepticons, excepto a uno, desde luego. Y cada que le mencionan el nombre, ni siquiera tienen que decir el nombre, es como Mufasa. Ah, sí. Pero de veras, cada vez que le mencionan la palabra Meg algo, sabemos que es Megatron, es de no me menciones ese nombre, no sé qué. Obviamente se lo dice con furia, con odio y demás. Eso no es furia, eso no es odio, eso es terror. Porque siempre ha tenido miedo a Megatron. ¿Por qué? Porque Megatron es un O sea, Starscream es un infeliz, es un psicótico, es un maníaco, etcétera. Megatron es eso, más superpoderoso. Ajá, exacto. O sea, y es más cuerdo, estratégico, consciente que Starscream, la verdad, ¿eh? Ah, sí, por algo es el líder. Sí, sí. A Starscream le gusta el bullicio. De hecho, básicamente ha estado haciendo bullicio en todo este tiempo, ¿no? Salvo, o sea, sí, su intención es reconstruir a su ejército, pues ¿para qué? Para hacer más bullicio. Básicamente, porque pues el mal tiene que ganar, ¿no? Oye, sí es cierto, jamás aquí nos enteramos exactamente qué quería hacer Starscream. Que gane el mal, ¿no? Sí, o sea, sabemos que quiere que gane el mal, pero pues, y luego... Eso te habla de lo... ¿Cómo se...? ¿Es tan añejo el conflicto entre Decepticons y Autobots? Que estoy seguro que no se acuerdan dónde vino. ¿Sabes qué? O sea, no sé si algún día lo vayan a hacer, pero... Si algún día alguien se atreve así de... Oye, ¿y todo esto por qué estamos peleando? ¡Ay, pues por...! Sí, buena pregunta, ¿no? Tal vez se respondió esa pregunta en algún cómic, en alguna serie. I don't know. Pero pues es como que es un conflicto tan viejo como el tiempo para ellos, ¿no? Sí, es cierto. Sparky se lleva a esta Carly al bar donde pues tienen ahí, están haciendo un frente con sus demás amigos para hacerle frente a estos monstruos. Otra vez llega el pobre de Cliff Jumper a decir, oigan, yo voy a ayudar. También lo reciben a balas, ¿no? ¿Otra vez? No, y se aparece el desgraciado de Skyward a hacer un desastre. Y ahí es cuando también le cae el 20. Empieza a ver este Sparky que Cliff Jumper, pues no es igual que ellos. Y de hecho protege a Carly. Y dice, ok. Y están en plena bronca con este Skyward. Y de repente otro, una locura de Splash Page en que este Skyward iba a matar ya a Carly y a Cliff Jumper. Los tenía en la mira. Y en un Splash Page maravilloso, Optimus Prime se deja ir en modo trailer a atropellar. Hasta Skyward. Hay algo que quería mencionar. Qué listo se ve. Se está viendo a Daniel Warren Johnson el momento de hacer interactuar a los humanos con los Transformers, con las diferentes facciones de Transformers, porque no solamente Sparky está viendo de que, ah, ok, este es canijo, este no, este sí, este no. Hay una forma muy fácil de que los empiece a reconocer. Los que son aviones, bad. Los que son carritos, good. Que era más o menos lo que nosotros pensábamos. ¿Verdad que sí? Exacto. Qué buen punto, ¿eh? Sí, o sea, si quieren verlo muy de, oye, pues eso es muy baboso de que venía de los juguetes y demás, pues sí, pero funciona, ¿no? Y dentro de la historia, o sea, que yo recuerdo, no, nunca se especificó así de los Autobots siempre somos carritos, somos Autobots, pero en fin, ¿no? Porque eran autónomos bots. Uh-huh. Digo, ya después tuvieron dinosaurios y todo, ¿no? Pero no eran puro carro, pues. Sí. Pero ¿qué Splash Page, por cierto? Sí, no escatima ahí el buen Daniel, ¿eh? Y hay, o sea, tremenda batalla, o sea, hay unas escenas de acción impresionantes. Esto no sé si ya venía desde la animación o en qué punto salió, de que Optimus puede como generar armas pues de energía, o sea, como si sacara una espada de luz, en este caso una hacha, y está a punto de activar eso cuando, pues, los humanitos que todavía no sabían bien qué onda, le disparan con una bazooka y le destruyen la mano. Le destruyen el brazo. Y Skyward aprovecha y de hecho le vuela prácticamente el brazo por completo. Pero, oh sorpresa, qué gran problema. En medio de la batalla, el pobre de Spike recibe fuego cruzado. Y hay una escena muy padre donde, o sea, las diferentes personas ahí involucradas en esa pelea lo ven. Obviamente pues, el papá de Spike súper preocupado, así de no manches, tengo que ir por mi hijo, ¿no? Skyward es de, pues ya uno menos, voy por el siguiente. Y Optimus lo que se queda viendo pues es el cuerpo del pobrecito de Spike, recordando de cómo era, pues, de cuando pisó el pobre venadito. ¡Ay, sí es cierto! ¡Uy, qué buena escena, eh! Ay, por cierto, y para vencer a Skyward, pues agarra a la antigüita de, ya me quedé sin munición, ya no tengo cómo hacer armas, pero tengo un bracito que ya no me sirve mucho. ¡Hijo de su madre! Se arranca el brazo, o sea, y la escena así de... como el efecto sonido así de... ¡Rip! ¿No? Ey, literalmente muele a golpes a Skyward con esa cosa. Ah, no, no, de veras que fue. Era una locura esta escena. Dije, fuck. O sea, era voltear página tras página y. ¡Oh, shit! Sí, es que eso es lo padre, de verdad. Página tras página, sigues viendo cosas impresionantes, diálogo pachón, cada vez te preocupas más por los personajes, no sabes por dónde va a ir todo esto. No, es genial, es verdad, es un cómic genial, lleno de volteretas y sorpresas, momentos espectaculares. ¿Cómo lo sabe hacer Daniel Warren Johnson? Sí, 100%. Y es Optimus todo traqueteado, o sea, lo ves convertido en un trailer, pero tremendamente dañado. Y aún así, con todo de que los humanos fueron quienes le hicieron ese primer daño, y al ver que está malherido Spike, le dice a Sparky, súbete, vamos a salvar a tu hijo. Te digo que es el más humano de todos. Sí, yo así de, ay, Optimus, no te mueras nunca. Espero que no. Ya uno nunca sabe. Pues. Y para el número 4, pues, la cosa se empieza a poner cada vez más fea, hay más guerra, quieren llevar a Spike al médico. El desgraciado de Starscream llega al hospital y dice, ¡ah! Aquí es donde reparan los squishies. ¡Ah! Vamos a destruirlo, ¿no? ¿Por qué? Pues nomás. Soy maligno. Am I evil? Yes, you are, ¿no? Fuck you, Starscream. Cada vez peor. O sea, tienen que alargar los Decepticons porque pierden a uno de sus camaradas, ¿no? En una pelea con el resto de los Autobots. Terminan muy dañados. Creo que es Skyward, ¿no? Skyward, sí. Todo malherido. Ya se lo llevan. Y pues, o sea, la intención ahí de... inmediatamente del... El que, como que es más Decepticon, pero sí le gira la piedra en vez de ser un psicótico que es Soundwave. Y oye, pues tenemos que arreglar a Skyward, pero pues ya no tenemos ni energía, ni repuestos, ni nada. Pues, ¿qué hacemos, no? Y como no veía salvación, pues, ¿qué es lo que hace Starscream? De, ah, pues vamos a utilizar a Skyward para reparar el resto. Sí, fuera como eso. ¿De qué? Y sí, se lo reciclan, digamos. Lo reciclan y a la mala, ¿o no? Se ve canijo. Y como Starscream destruyó parte del hospital, destruyó los generadores, pues se quedaron sin energía y dicen, no, si no hacemos algo se va a morir este. ¿Y qué se le ocurre a Optimus? Literalmente dar su corazón por la humanidad. O sea, con esa chispa que tiene, que es lo que le da vida a los Transformers, logra reactivar los generadores del hospital y pues, todas las personas que estaban ahí, pues otra vez, o sea, ya tienen chance de sobrevivir, ¿no? Y que los demás Autobots le dicen así como que, oye, aguas con esto, o sea, dependemos de ti, dude. Sí. Oye, hay una escena bien bonita que no sé, si la quitabas no pasaba nada, pero es importante que esté. Cuando está en el hospital el pobre de Spike y Sparky está con él y recordándolo a su hermano y que pues siente mucho no haber estado ahí siempre como su padre. O sea, grandes momentos ahí de interacción entre ellos dos. Por ahí pues, en la ventana del hospital ve a Optimus ahí sentadito, ahí todo dañado pero sentadito, ¿no? Y se le acerca un chavito con pues asumimos que tiene cáncer, no sé, trae ahí un pues trae suero, trae un tanque de oxígeno, etcétera, y lo ve allá afuera y lejos de asustarse, le dice, oye, que te puedes transformar en camión, en tráiler, ¿es verdad? Dice, sí, joven humano, ¿me puedes enseñar? Bueno, y se transforma, y el otro está así, ¡ay, qué asombroso! O sea, fue un momento muy bonito, o sea, como que Optimus nada más así como que, así de, bueno, sí, te enseño, ¿no? ¿Qué me cuesta? Y es esa fascinación que dije, sí, todos fuimos ese niño alguna vez. Sí, de veras que sí. ¿Verdad? Así dices. Ay, y si quieres, te digo, si querías quitar la escena, no pasa nada. Porque inmediatamente viene una secuencia donde Optimus y Spikey tienen un heart to heart respecto a la vida, al planeta, a su guerra. Comparan notas porque pues, ambos fueron soldados, etcétera. Insisto, no necesitabas esa escena. O sea, no la necesitabas en el sentido de que la historia no estara. Pero el momento, el personaje, lo necesitaba. Es muy cierto. Chulada de escena, la verdad. Y pues, después de esto, hay más momentos ahí con Carly y con esto. Con Cliff Jumper, hace buenas migas con él. Sí, sí, sí. Me encanta esa dupla, ¿eh? Y sobre todo, o sea, empiezan a hacer ese trauma bonding, porque pues también toda el clan, como lo menciona Cliff Jumper, de todo su clan fue exterminado por Starscream. Uh-huh. Y es donde como que hacen el paralelo de, ah, tu clan es como mi familia, que también, pues ya me quedé sola. O sea, está feo eso. Y hay un momento en donde este Sparky le dice a Optimus, oye, pues, estás, ya no tienes bracito y demás, pero pues, tengo una idea para repararte, ¿no? Y le ponen un brazo de alguien, de algo que encontraron en algún momento, y que yo me quede de, oh, Dios. Y que Optimus no quería al principio, ¿eh? Pues no, pero ya que le queda, ¿no? Le ponen el fucking cañón de Megatron. Que se encontraron en algún momento por ahí. Y dice, oye, ¿y todo esto dónde está Megatron? Pues él está en algún lugar del Ártico, suponemos, bastante destruido, medio congelado, nada más. Y evidentemente ya no tiene un brazo, ahora es el que tiene Optimus. Que eso, me pregunto si no a alguien lo habrá hecho, se le habrá ocurrido, y si le cambiamos el bracito al juguete. A lo mejor el mismo Daniel en su momento porque se le rompió. Puede ser, ¿eh? Pero también esa escena fue... O sea, ese visual de Optimus con el brazo y el cañón de Megatron es de... Ok, man, this is fucking awesome. Sí, pero hay una parte de mí que se está preocupando, ¿no? Sí, así de... Ay, o sea, que le puede afectar. Se acerca Megatron, ¿qué onda, no? Sí, exacto. Y en el número 5 me encanta que empieza con una conversación, un paralelismo entre... Que son básicamente los mismos encuadres de Spike yendo en la guerra. Y ¿cuál guerra? ¿Quién sabe? Por Estados Unidos, así que seguro siempre hay una. Y en paralelo a Optimus viviendo la guerra en Cybertron y cómo perdía a sus amigos. Bien intensa, la verdad, ¿eh? Sí, fíjate que eso es, creo que por eso esa es la razón por la que funciona también estas interacciones de los humanos con el resto de los Transformers, y por eso que sí haces que te interesen los humanitos, porque fíjate cómo tienes a Sparky haciendo el bonding con Optimus, porque tienen mucho en común, fueron soldados, conocen pues, lo que es la guerra, lo que es la pérdida, todo esto. Uh-huh. Y por otro lado tienes a Carly y a Cliff Jumper, los más chiquitos, o sea, ahora sí que los más compactos de su respectivo clan. Uh-huh. Es cierto. Igual, ¿no? O sea, pues haciendo buenas migas porque tienen un trauma en común de perder a su familia, a manos de Starscream, si esas vamos. Eso está muy padre. Y entonces ahí es donde me cayó, cuando lo estuve leyendo, me cayó el 20 de, ah, ok, o sea, quizá no es sorpresa de nadie, pero bueno, es una buena forma de que a ti te interesen los personajes humanos cuando te ponen que tienen algo en común con los personajes que sí te gustan, ¿no? Nice. Fíjate, no lo había pensado así y tienes toda la razón. Es la forma de hacer que los personajes humanos te importen también porque se equiparan a ellos. No lo había entendido así, ¿eh? Sí, porque evidentemente, pues a mí me pasó. Cuando leí un cómic de Transformers, ¿qué es lo que yo quería ver? Fucking Transformers, y es lo que entregan. Pero pues tiene que haber ahí humanitos para ver qué hacen. Bueno, ok, Bambi y los venados, ¿y cómo lo hacemos para que estos dos me importen? Bueno, así le hizo el buen Daniel, ¿no? Ok. Kudos. Bueno, es gran apunte y qué bueno que lo está manejando así. Me encantó. Por cierto, ¿y qué estaban haciendo Starscream y Soundwave ya con el pues cadáver ahí de Skyward? Ah, pues reparando a sus cuates y... Ay, ya me caía mal Starscream, ¿sabes? Ya me caía mal, de veras. Ya decía, ojalá se muera así feliz. Bueno, ¿qué es lo que quería hacer Sunway? Pues reparar a sus mascotitas, ¿no? Iba a reparar al casetito perro. ¿Y qué es lo que hace Starscream? De, no, ¿cómo vas a reparar esa cosa? Al más chiquito ni de broma, ¿no? Y hasta le pone una patada al cadáver del perro ese mecánico. Dices, ay. Y el Sunway, pues, ¡hora! ¿No? Tranquilo, tú, es mi amigo. Es de... ¡Ay! Y reviven a otro de ellos, Skywarp, que por cierto, Starscream lo manipula así de... Es que mira, mataron a este... ¿Cómo se llama? Thundercracker es el que revive en Skywarp. Ah, sí. Sí, el Thundercracker le dicen, mira, mataron a Skywarp, que no sé qué. Así de, ah, pues, vamos a vengarnos y no sé qué. Y, o sea, ya lo está manipulando. Te acabamos de revivir y ya te empieza a manipular. Ese Starscream, ¿qué podemos esperar de él? También reviven otro que se llama Frenzy y a Reflector también. Y mientras los humanos y los Transformers, los Autobots que están haciendo, si bien les estuvieron la planta de energía, pues básicamente armaron una hidroeléctrica de volada para convertir esa energía en energón y pues revivir al resto, ¿no? Y reparar a Optimus. Y por ahí le dicen, bueno, Optimus, pues vas, ahora ponte para que te arreglemos. No, primero a nuestros guerreros, ¿no? O sea, qué gran líder, ¿no? O sea, primero el equipo, luego yo, ¿no? Pues como debe ser, ¿no? Como Starscream. Es el gran contraste, ¿no? Si quieren, es muy simple y muy fácil de hacer lo que quieran. ¡Ey, pero es efectivo! Y reviven a Arcee, que es una Autobot que, según recuerdo, es como... Creo que no es de la primerita temporada, sino después sí salió más, pero no fue de los primeros. Pero qué padre, eso quiere decir que nada está fuera de la mesa. Pueden meter cualquier tipo de Autobot o Decepticon de cualquier lado. Entonces, bueno, está padre, ¿eh? Sí, pues si ya tienes los juguetes, pues úsalos, ¿no? Sí, literalmente. Ella incluso acaba salvando a Carly y dice, no sé quién sea esta, pero si a Optimus le importa, la voy a salvar. Que es algo que va mucho con lo que decíamos. Los demás Autobots sí son pachones a su manera de ser y siguen a Optimus y órale va. Pero así que les importe mucho, no tanto. Pero si a Optimus le importa, bueno, entonces le hacen más caso, ¿no? Pues sí. Dice, ok. Y hay una gran batalla por esa hidroeléctrica. Y nos enteramos de que, pues, un poco qué le pasó al hermano de Spike, que era un astronauta. Parece que hubo una misión espacial donde salió mal las cosas. Y los Decepticons revivieron a varios Decepticons más. Y es donde ya se puso más canijo el asunto. ¡Qué gran final del arco! Porque reviven a varios robots, todos ellos en colores verde y morado. Que son más o menos, que son de tamaño Transformer normal, pero cuando se juntan, cuando se combinan, forman a Devastator. ¡Fucking Devastator! Oh, shit. Siempre quise ese pin. Nunca lo tuve, ¿eh? Es que era carísimo, porque tenías que conseguirte como a 5 pelados. Sí, y fíjate que me acuerdo que en su época los vendían sueltos. O sea, podías comprar individual las piezas de Devastator. Cada uno era un robot en sí mismo. Pero era el único juguete que yo recuerde de la línea de Transformers que tenía dos transformaciones. Por un lado era... había uno que era, no sé, una revolvedora de cemento, otro que era una grúa, cosas así. Podías convertirlo en eso, en robot y aparte en una pieza de Devastator. Sí, de hecho. Y un amigo de la primaria sí tenía el Devastator, pero a él le compraron el set. O sea, vendían también el set completo, que era una cajota. Cada uno venía en su blister individual y tenía sus instrucciones para armarlo. Eso sí, me acuerdo que lo podías armar, qué bonito se veía, no lo toques. Sí, no se podía mover. No había manera, ¿eh? O sea, podías jugar con los demás, pero así, o sea, lo ponías de lejitos. Sí, pero ahí se veía genial, ¿no? Sí. Dije, no manches, no esperaba ver a Devastator, no tan pronto, ¿eh? Ah, dale, sí, exacto, como que para el primer, final del primer arco, pues, no lo veías venir, estuvo muy pachado. Sí, pero cuando vi que llegaron ahí a hacer bullicio unos Decepticons en morado y verde, dije, fuck. Y algo que yo no recordaba, tal vez así sea la animación, no me acuerdo, es que en su forma de Devastator no son exactamente muy racionales. O sea, Devastator es un tipo Hulk Smash, ¿no? Sí, o sea, como que estando así individuales, pues sí les gira la piedra. Ya, hechos Devastator, pues la piedra se atoró, ¿eh? Ándale, algo así, oh Dios. Y sí, el último número del arco es una locura. Hay una escena de Devastator arrastrando a Optimus Prime contra una pared. Se ve así de... Van perdiendo mala leche, ¿eh? O sea... ¡Oh, sí! Y de veras que algo que también me encantó es... No es cosa fácil. Considerando también el medio en el que estamos, que es en el cómic. El mantener la escala, que de repente ves... ¿Ves la escala de entre humano y Transformer y Autobot, por ejemplo? Y después ves Autobot contra Devastator. La escala es gigantesca y hace que tengan sentido en la página, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué ayuda mucho para que te haga sentido el que esté ahí en la página? Y es un truco que me di cuenta. Solamente en... Me parece que es en una... No, en ninguna ocasión. Solamente hay un splash page donde Optimus sale reparado, ahorita les explicamos cómo lo reparan, y termina aventando a Devastator de un peñasco. Ah, la única ocasión en la que aparece junto a un humano, que es Carly. El resto del tiempo se la pasa con Transformers, entonces no es tan difícil manejar la escala. Se evitó todo ese enorme problema nada más haciendo con un splash page ahí que se ve súper espectacular, donde ves a Transformers, humanos... Y la cosa Devastator, ¿no? ¡Claro! ¡Wow! Es verdad, no lo había pensado así, ¿eh? Porque manejar dos escalas no es tan difícil. Manejar tres... Y que hagan sentido está cañón, ¿eh? Sí, está muy complicado. Optimus, por cierto, como dices, queda sumamente dañado. Ya se iba a morir. De hecho, el panel, estoy segurísimo que ese panel lo agarró de la película de Transformers, la película animada. Sí, eso sí, y estoy seguro que a Dani no le gustaba la idea de que Optimus se muriera. Entonces dijo, no, en mi historia no se va a morir a lo menso. Exacto, o sea, afortunadamente no pasa así. Como que su old spark no estaba funcionando. Y necesitaba, energía. Es un boost de algo. Fíjate, qué curioso. Su spark necesitaba a Sparky. Se sacrifica el papá, se sacrifica Sparky, el papá de Spike, para poder salvar a Optimus. Y así de, oh Dios. Que fíjate, era Optimus el que estaba por hacer lo contrario. Sí. Él hubiera estado feliz de dar la vida por el resto del planeta, pero el mismo Sparky dice, pues es que ustedes son la mejor opción, la mejor opción que tenemos para que el hijo que me queda tenga futuro, y el planeta también, ¿no? Así que pues órale, va. Y fíjate que de alguna manera, quizá muy poética si quieres verlo, pero ahora Sparky vive dentro de Optimus, o sea que Optimus se vuelve una especie de figura paterna todavía más para el pobre Spike, ¿no? Y de verdad que sí sale reparado. Y no nada más reparado, sale con buen boost el buen Optimus Prime, ¿eh? Ah, sí. Firing all kinds of cylinders. O sea, no, qué cosa, ¿eh? Total que los Autobots sí terminan por repeler el ataque de del resto de los Decepticons. Y un momento donde me quedé de, oh Dios, esto hubiera estado genial, pero quizá no era el momento. Ya se iban todos. Salvo Sunwave, que estaba recogiendo las piezas de su perro. Ah, sí. Es Optimus, a ver, Sunwave, chill the fuck out, te podemos ayudar. Así que, pues, vente del lado pachón de la fuerza, ¿no? Y Sunwave no quiso. Y Sunwave no quiso. No sé si más adelante pase. I don't know, dude. Porque Sunwave, es que, póntelo a pensar de esta manera. Sunwave ha visto todas y cada una de las cochinadas que ha hecho Starscream, Starscream, y hasta ahora no ha dicho nada, O sea, sabe que Skyward murió, o sea, terminó por morir por culpa de él. Y la crueldad que tiene Starscream, de cómo le miente a sus hombres. Sí, de que no quiso arreglar a su perro. Sí, de que no quiso arreglar a su perro. Que lo pateó. Entonces, a mí se me hace que Sunwave en números futuros va a tener un impacto más canijo. Como te acuerdas, en su momento fue Dinobot, ¿no? Se llamaba en Beast Wars. Ah, sí, en Beast Wars. Que era el único Maximal. El último. ¿Cómo se llamaban los otros? Predacons. Que era el único Predacon que se volteó al lado de los Maximales, ¿no? Simón. Puede ser. Tendría que seguirle leyendo, ok. Hay que seguirle. Sí, no, genial cómic. Ah, bueno, el final es el pobrecito de Spike. Ya despierta del hospital después de que lo salvan del balazo que le pusieron por ahí. Y lo primero que alcanza a preguntar, pues escribiendo un papel, es: ¿y mi papá? Uy, ¿cómo te vi? Así como que, para ponerle más la llaga, el dedo en la llaga. ¿No? Es lo que le encanta a Daniel Guarreñoso. No me sorprende que lo haya hecho. Y así llegamos al final de este primer arco de Transformers. Por cierto, el último arco, hasta el momento, que dibujó Daniel Warren Johnson. Él sigue escribiendo la serie hasta la fecha, vamos en el número 19. A partir del siguiente arco, el arte es de Jorge Corona, con colores de Mike Spicer, con letras de Ross Wooten. Y déjame decirte que Jorge Corona también hace un trabajo increíble, ¿eh? No desmerece para nada, mantuvo muy el estilo de lo que estamos viendo, sin ser una copia de Daniel Warren Johnson. Ya en su momento seguramente lo hablaremos. Pero, o sea, si, te voy a ser muy honesto, cuando me entero de que iba a ser ya el último número de Daniel, dije, pues igual y dejo la serie, no lo sé. Dije, no, vamos a darle más chance. Ah, qué bueno que no la dejé, ¿eh? O sea, vale mucho la pena. Vale mucho, mucho la pena. Yo me acuerdo que cuando, sí mencionaron de, no, pues ya no va a estar Daniel Guarda. Yo, es más, estábamos en vivo, estaba ahí contigo. Yo vi tu cara de decepción. Sí, de, oh. Oh, fuck. Bueno, mira, qué bueno que se mantiene. Sí, se mantiene. El trabajo no cae para nada. te digo, no es... Es muy en el estilo de Daniel Warren Johnson, pero es su propio arte. O sea, es algo que le reconozco mucho a Jorge. Yo creo que en algún momento hablaremos de ese. Pero, pues bueno, o sea... ¿Qué te pareció en general ya como overall de todo este primer arco? De la primera vez que hablamos de Transformers en cómic, ¿eh? Ah, pues es bien sencillo el comentario, mi hermano. Si en su momento los Transformers hacían que compraran los juguetitos para complementar la historia, pues ahora, ¿qué crees? Ahora vamos a tener que comprar los cómics para complementar la historia. Oh, sí, 100%. Y es que viene un oversize, ¿no? De los primeros 12 números. Ya salió. Ya salió. Justamente hoy que estamos grabando esto, no lo planeé así, o sea, pero justamente hoy que estamos grabando esto, salió un video de Uncanny Humor, de Near Me Condition, mostrando el primer oversized hardcover, que hay dos portadas, pero una es Direct Market y una es la portada estándar. La estándar es la buena, desde mi punto de vista, porque es Optimus Prime. Y es con logotipos y colores de Autobots. La otra portada, la de Direct Market, es Decepticon y es Starscream. Y así de... Bueno, ok, supongo que a alguien le va a gustar. Bueno, hay de todo en esta villa del señor. Sí, o sea, no lo planeó mi hermano, pero a Skywalker le pasó una lana, ¿no? Ándale, sí, exacto. Bueno, técnicamente sale a la venta el miércoles, pero ya está, ya se puede ordenar y todo. Exacto, porque los recopilatorios de Image... siempre salen el miércoles. Uh-huh. Y de hecho ya en TPBs ya están disponibles los dos volúmenes que comprenden el primer hardcover deluxe, que es el 1 y 2. La desventaja es que no traen nada. O sea, y literalmente no traen nada. Es la historia y se acabó. Y es más, ni las portadas traen. No, pues me imagino que el oversized hardcover trae más cositas. Trae todas las portadas, trae sketches, trae proceso. La verdad se ve muy bonito, estoy muy tentado a hacer Double Dip, ¿eh? Ah, pues yo no los he comprado, duda, así que... Y es oversized, o sea, es tamaño grande, o sea, no es nada más el que sea pasta dura, es oversized. Sí, vale mucho la pena. Pues sí, ahora resulta que Daniel Warren Johnson me va a hacer comprar Transformers. ¿Quién lo diría, no? Lo hizo conmigo. Exactamente. Pero sí, y lo bueno es que él sigue... escribiendo, dijo que tenía planes para 24 números, pero por ahí supe que se va a quedar más tiempo. Y dije, ¡ay, qué bueno! ¡Nice! Sí. Pues, se está vendiendo bien, se está divirtiendo. Pues, queda todo rato, hombre. Exactamente. Y pues sí, llegamos al final de este review del primer volumen de Transformers de Image Comics y Skybound, con arte de guion Daniel Warren Johnson, colores de Mike Spicer, letras de Ross Wooten. Es... El equipo, así, el Dream Team para mí. O sea, es fantástico siempre verlos trabajar juntos. De veras que sí. Pues compren más cómics, aunque no sean de Transformers. Compran muchos cómics. Or else. Y pues... No llega a Starscream y los apachurra. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima. Roll out. Roll out.